Comité Producción Norteamericana, la última película de Peter Yates, un veterano de la realización cinematográfica que contara, entre otras de sus películas, a Bullitt, aquel policial famoso protagonizado por el malogrado Steve McQueen. Está protagonizada, Un hombre inocente, por Tom Selleck, a quien muchos han visto en Magnum, Frank Murray Abrams, a quien vieron también en Amadeus haciendo de Salieri, la película de Milo Forman, y aparece también en el rol del villano David Rache, Martillo Hammer, en las pantallas de televisión. Se trata de la historia de un mecánico de aviones, un veterano mecánico de aviones que conoce perfectamente su oficio, un hombre honesto, padre de familia o futuro padre de familia, porque está en planes de embarazar a la mujer. Y por esas cosas que tiene el destino, sobre todo cuando se trata del destino de los guiones cinematográficos, el hombre resulta involucrado como traficante por dos policías corruptos. Los policías anotan mal una dirección de una batida y allanan la casa de Jimmy Rainwood, que ese es el nombre del protagonista en la película. Toman por asalto la casa errada, hieren a este hombre, que solamente empuñaba un secador de ropa. Los tipos en las sombras lo toman por un arma de fuego, lo hieren y finalmente, para sacarse el peso de encima del error, los mismos policías lo acusan de narcotraficante, le meten la bolsita blanca en el escritorio. Y a partir de acá yo digo que el director ha sabido manejar muy acertadamente los tiempos y las elipsis, que son las eliminaciones de los tiempos muertos o que no cuentan para la historia. Por esta razón, inmediatamente vamos al juicio. En el juicio es condenado este hombre inocente e inmediatamente aparecemos en la prisión. A la sazón es la cárcel de Oroville, en California. Y aquí la película empieza a tomar vuelo y a crecer de una manera impresionante. Hay una excelente ambientación del espacio de la prisión de Oroville. Hay una puesta de cámaras, un manejo de los actores y de los extras, que son muchísimos, porque es una prisión muy grande y hay como 300 o 400 convictos allá. Bueno, todo esto contribuye a generar un clima, digamos, de prisión verdaderamente alucinante. Pareciera que uno está ahí, en la misma prisión. Y es una prisión durísima. El novato Jimmy, que ha sido condenado y convicto por un crimen que no cometió, conoce allí a Virgil, uno de esos presos veteranos y perpetuos que se las saben todas. Voy a decir que la actuación de Frank Murray Abrams, que es el que encarna a este preso veterano, es verdaderamente formidable. Tan buena que incluso nos hace creíble su personaje, ya de por sí un tanto inverosímil. Unos negros lo quieren de alcahuete a Jimmy, al preso inocente. Esto genera suspenso. ¿Qué va a pasar con esto? Vos sabés que si en la calle te vienen a agarrar de alcahuete una patota, vos podés hacer pelea o pegar la vuelta y rajarte. Si estás preso no tenés a dónde esconderte, no tenés otra que hacerle frente o someterte. Bueno, esto genera suspenso. Jimmy hace de tripas corazón y los enfrenta, se decide a enfrentarlos. No siempre gana y pasa las mil y una en esta prisión. Esto da lugar a que el director presente un agudo tratamiento de ciertas escenas que sirven como metáfora, diría yo, porque están muy bien llevadas adelante, como metáforas de aquello que para muchos significa la vida, es decir, la continua historia del caer y levantarse. Esto es lo que le pasa a Jimmy en la prisión. En esa prisión no hay vía de escape y a menudo en la vida cotidiana las cosas se van pareciendo más y más a la situación que nos presenta en esta cárcel de California el director Peter Yates. Entonces digo, un agudo tratamiento, un profundo desarrollo psicológico de los personajes y siempre destacándose Frank Murray Abrams en su rol de Virgil. Este hombre es además una especie de filósofo moderno e informal y en algún momento no deja pasar la oportunidad de deslizar frases realmente memorables. Le dice en un momento al hombre inocente, el preso veterano, siempre hay una manera de desgraciar a alguien, por más importante que este sea. Eso es para tener en cuenta, sobre todo cuando nos meten presos algún día muy tarde y volvemos a casa entre la resaca y, y apretando los dientes y demás. Siempre hay alguna manera de desgraciar a alguien, y esto es cierto. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado. En fin, finalmente sale el hombre inocente de la cárcel, tiene buena conducta, a los 3 años lo dejan en libertad. Y a partir de acá, realmente ese podría haber sido un buen final para la película, aunque un tanto excesivamente abierto, pero un buen final. Sin embargo, la película sigue y viene el tema de la venganza. ¿Qué pasa con estos policías que le hicieron pasar 3 años gratarola en la prisión? Bueno, aquí la película, digamos que si antes creció, ahora decrece, desciende y llega hasta el cauce o cariz habitual de las películas salidas de Hollywood. Mucho diálogo, idas y venidas, enigmas. Se trata de la venganza del hombre inocente de los que lo han mandado a prisión. Y bueno, esto da lugar a una clase de muletillas y de lugares comunes del cine que siempre vimos. No obstante, Un hombre inocente vale, y la recomiendo porque tenemos 40 minutos de excelente cine, aquel que nos presenta las acciones en la prisión. Luego la cosa desciende a un cine hollywoodense, sin embargo, aceptablemente llevado. Entonces, Un hombre inocente de Peter Yates con Tom Selleck y Frank Murray Abrams. La dan, si no me equivoco, en el cine Monumental y en algún otro también. Esto ha sido todo por hoy y hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos el lunes, porque acá se termina Señales de Humo. Y bueno, muchas gracias, Guillermo Rabasquino, por tu comentario acerca de la película. Y será hasta el lunes entonces, o hasta hoy a la noche, con Señales de Humo edición noche. Así es. Chao, hasta luego. Forma de estar en el aire, con los pies en la tierra. Fotógrafo. Sí, esto es Los Locos del Manicomio. En el 88.7. Y bueno, vos sabés que estoy tampoco andando el teléfono. Vamos a tener que hablar demasiado hoy. Menos mal que tenemos invitados, ¿no? Sí, sí. Oyentes. Tres chicos, mejor dicho. Mejor dicho, dos chicas y un chico. Sí, dos chicas y un chico. Y bueno, después van a hablar, o le vamos a dar una preguntita. Después, cuando los presentemos. ¿Qué te iba a decir? Escúchame. Ya hace 2 semanas que estamos con la misma propuesta. ¿Qué propuesta? No, ya la propuesta no se dice. ¿No se dice? No. ¿Y al no haber teléfono? No hay teléfono. Ok. Bueno, tenemos mucho que hacer, mucha música, ya que no anda el teléfono y la propuesta no va. Y bueno, los oyentes... Una cosa. ¿Se la podemos decir a los oyentes? Todavía no. No, ahora no. No. Habla, Gustavo. Dale. ¿Qué? ¿Dale qué? Exacto. Quiero mandar un saludito a Uri, que cumple años, y a Sabrina, el novio de Diego. ¿El novio o la novia? La novia. Bueno, yo le mando un saludo a Judith, también cumple años, y a Silvina. Baboso. Pajero. Baboso. Basta. Sin insulto, por favor, sin insulto, ya que me recriminaron que el viernes pasado, quedó feo los insultos, por favor, no salgan de sus casillas. A vos especialmente, Walter. Está bien. Y bueno, mejor vamos a un tema. Vamos a un tema. Socorro, los Beatles. En Caballito, Jorge Castro, peinador y estilista, los espera en Avellaneda 476. Los de viejos vinagres, diría Luca. Estamos rodeados de gente que de esto hace un muy buen negocio. Y casualmente estaba hojeando en algunas revistas. Hay un periodista conocido, escribe para La Urraca, para la revista Humor, Aquiles Fábregat. Se ocupa todos los años de juntar las predicciones que hacen los adivinos, los astrólogos, los pitonizos. En otros años, cuáles son los acontecimientos que van a ocurrir en el año venidero. Y esto hace algunos años que lo hacen. Y lo siguen haciendo. Hay cosas que llaman poderosamente la atención, y vamos a citar nada más que algunas. Alguna vez, la revista alemana Bravo, con fecha 6 de septiembre de 1980, en el horóscopo correspondiente al signo de Libra, estaba ilustrado con la efigie de John Lennon, y dice lo siguiente: alguien a quienes se hace en este momento el enojado. Thank you. cada vez que entre las brasas aparecen los ojos del viento y es noche, pero las estrellas están ocultas, Margarita sale de la cabaña al desierto, a la profundidad de ese pulmón que sigue el ritmo del mar. El tricolor, Almagro de mi vida, como decía Gardel. El partido que salió 1-1, y te puedo empezar diciendo las alineaciones de ambos equipos. El local lo hizo con Salinas en el arco, el número 4 fue Carlos Falco, el 2 Víctor Bordón, el 6 Ariel Cordina y el 3 Eduardo Cataneo, el 8 Orlando Rodríguez, el 5 Sergio Lazala, el 10 Damián Bazán. En la delantera lo hicieron el 7 Marcelo Vázquez, el 9 Ronaldo da Silva, aquel punta de lanza, ¿no? El 9 de que tuviera el Boys, ¿no? El brasileño, al Boys y Defensores de Belgrano. Ese Defensor de Belgrano, no me recuerdo. Provocó una lágrima. Y Néstor Ferraresi, el veterano transgresor o caminante de los torneos del ascenso, Néstor Ferraresi, con la número 11 en el equipo de Deportivo Merlo, el equipo que dirige el señor Jacinto Correia. Por su parte, la escuadra que dirige el señor Juan Carlos Cerrillo lo hizo con Vilches en el arco. El 4, Nicolás Ramírez López, un cambio que hizo el señor Cerrillo, generalmente en ese lateral lo hace el rubio Leonardo Franco. El 2 lo hizo el capitán Osvaldo Villaín, el 6 Pizarure, el 13 Cortovio. En el medio campo, Mauricio Caminiti con la 8, el 5 Perrus, Adalberto le dice el nombre. Y el 10 Víctor Martínez. Y en la delantera, Walter Mamani con el 7, con el 9 Rubén Rojas y con el 11 Carlos Cardoso. Te puedo comentar que el primer tiempo fue realmente muy parejo. Es más, te diría que si hay que decidirse por un equipo para mantenerlo como, digamos, dominador de las instancias del partido, por lo menos de ese primer tiempo, fue el Deportivo Merlo. Realmente yo no lo había visto nunca Merlo, pensé que todo lo que traía Almagro, tras verlo visto como 5 o 6 fechas seguidas, iba por lo menos a amedrentar a su rival. Merlo no entendió así, salió a atacarlo directamente. Ya se perdió un gol clarito apenas comenzar el partido por el número 9 da Silva, que el juez del partido, el señor Oliveto, entendió que había sido offside. Da Silva había eliminado con una gambeta corta a número 6 Pizarulli, quedó frente a Vilches y convirtió el gol pegándole con la cara interna del pie derecho. El señor Oliveto entendió que era offside tras la protesta de toda la hinchada del mar. De Merlo, perdón. No, está bien. Claro, de Merlo. Pero los del Magro tampoco se guardaron, porque el señor Oliveto a veces cobraba la idea de ventaja un poco muy a la inversa de lo que nosotros entendemos, ¿no? Quizás será esa ley de la compensación que el sábado pasado hablábamos. La famosa ley de la compensación. Claro, pues, llegando al partido, te puedo decir que Merlo presionaba una gran tarea de los mediocampistas del equipo del oeste. Tanto Bazán se mostraba como salida por todo el mediocampo, rotaba a izquierda, a derecha. El número 5 de la sala contenía los avances de Víctor Martínez, que generalmente se deposita por uno de los laterales para ser lanzador, lateral izquierdo, pero hoy no tuvo una actuación discreta, digamos. Víctor Martínez es un jugador que, a mi entender, no sé, creo que hablamos con Cerrillo hace 2 semanas, que no está en su mejor nivel, por lo menos no a lo que la gente de Almagro espera. Eso provocó, bueno, la contención y el buen trabajo de los volantes del conjunto de Merlo. También una gran tarea de Carlos Falco, que se adelantaba y se proyectaba por su lateral derecho. Llegando al Magro, esto a los 3 minutos del primer tiempo, con un tiro de Rojas, que la cruzó con su pierna derecha de cuchara al medio del arco, pero ahí estaba Salinas y pudo detener la situación peligrosa para el equipo tricolor. La segunda que consigue Almagro es un centro. Mamani, cabeza de Biaín y por supuesto la fórmula de gol. Gol de Biaín, esto fue a los 15 minutos del primer tiempo, había llegado solamente dos veces, una de, como dije antes, de Rojas. A los 15 minutos viene en definitiva concreta la segunda vez en la llegada para el equipo de Almagro y coloca el gol. Qué mejor economicidad, ¿no?, de llegadas, que de dos veces llegamos y una es gol. Eso significa que la capacidad ofensiva del equipo de Almagro es realmente alta. A los 25 minutos el técnico Cerrillo hace ingresar al lateral Tobio, al lateral, perdón, Franco, que había sido por él un cambio táctico. Después hablábamos, después del partido con Cerrillo, es que andaba un poco, quería probar al paraguayo Ramírez López. Es el proveniente de Defensa y Justicia, si no me equivoco. Así es, Ramírez López lo quería probar de número 4, lo había sacado a Franco, creo que es uno de los, creo que con Biaín, uno de los que prácticamente insustituibles, ¿no?, en la saga del equipo de Almagro, pero así lo atendió Cerrillo, lo sacó a Franco, pero a los 25 minutos, como bien digo, del primer tiempo, lo hizo ingresar tras una lesión de Tobio en uno de sus aductores, en el aductor de la pierna derecha. Así terminó el primer tiempo, con una situación realmente muy pareja entre ambos equipos, pero sin ninguna duda un poco más favorecedor para el equipo del Deportivo Merlo. El segundo tiempo empezó con una situación más apurada por el equipo, apurar más las situaciones por el equipo de Merlo. Ferraresi se lo perdió ante la salida de Vilche, cuando salía a tapar se lo perdió a gol, era el empate del equipo de Merlo. A los 17 minutos entra un cambio hecho por el señor Correia, el número 16 Herrera por Rodríguez, esto para darle un poco más de salida al equipo, un poco más de un poco de llegada. A los 18 minutos, en definitiva, después de este cambio, parece que Bordón, de tiro libre, la toca el número 10 Molina hacia su derecha y con pierna derecha el número 2 del equipo de Merlo, Bordón, le pega y al palo derecho, al ángulo superior derecho de Vilches, coloca el 1-1, que es merecedor. Te puedo decir que las amarillas fueron para el número 7, Marcelo Vázquez, que protestó un gol que anuló el señor Oliveto, cara a cara, nariz a nariz, los dos se habían dicho algunas cositas, el referee en definitiva gana, demostró la tarjeta amarilla. Te puedo decir que hubo dos expulsados en este partido, el número 6 del equipo de Almagro, el número 6 del equipo de Merlo, Ariel Cordina, y el número 11, Carlos Cardoso, por mutua agresión. En definitiva la jugada fue así, vino un hoyazo al borde del área, Cardoso quería cabecear, parece que lo agarró de los hombros Cordina, y se dijeron unas cositas y el señor Oliveto optó por la más fácil, ¿no?, expulsarlo. Para mí demasiada exagerada. ¿Buena actuación de Oliveto? No, regular, porque como te dije yo, las situaciones de ley de ventaja un poco las cobra, no sé, quizá esto como no está tan estipulado, eso es al libre albedrío de los árbitros, no nunca nos pondremos de acuerdo, pero realmente no me gustó la actuación de Oliveto, así tampoco le gustó a la gente de Merlo, que le dijo algunas cositas cuando se iba, y bueno, el partido terminó 1-1, un Almagro que aparentemente no, en realidad, no cubrió las expectativas de los que vamos a verlos habitualmente a la cancha. Realmente hoy no fue el equipo que le ganara 3-1 a Ituzaingó, que le ganara 3-1 también a San Miguel. Esperemos que levante, ¿no? Muy bien, José Luis, con tu calidad habitual. Te digo que 13.860.000 australes fue la recaudación hoy en Merlo. En líneas generales, ¿cómo lo ves Almagro? ¿Con qué se va a encontrar la gente de Almagro de acá en el transcurso del campeonato? ¿Qué se puede esperar? Es un muy buen equipo, Almagro, es un muy buen equipo. Se para realmente para ganar los partidos. Ves que ya mete a Biaín casi pisando el medio círculo de su área, con todo para adelante. Utiliza una línea de tres defensores, Franco y Tobio por derecha e izquierda, y por el medio Pizarulli, tomando al que viene de punta, con Caminiti y Víctor Martínez como volantes laterales. Todavía no en un nivel que se espera, eso como te dije en el transcurso del comentario, esperaba Cerrillo, sobre todo el técnico. Perrut por el medio y arriba la potencia y la habilidad de Mamani y de Rojas, acompañado circunstancialmente por Cardoso, que ya lo hace 3 partidos. Pero a mí me gustó también cuando jugó con Armenio, perdón, que le ganó 1-0, la tarea de Horvat. Horvat realmente un buen jugador, que hoy no ni en el banco estuvo. y además parecería ser que Almagro, si Almagro te juega, por ejemplo, de arriba, hay que aguantarlo Almagro, Rubén Rojas, Abiaín, y Abiaín, mira, como te dije, centro de Mamani y gol de Abiaín, es casi, sobre todo si es córner, ¿no? Se acomoda Abiaín, cabecita alguno que lo deja, se apoya en alguno, viste, bueno, es la ley del área, ¿no? No, permiso, paso por acá. Claro, y te digo que otro, hablando de veteranos del ascenso, Frediani entró por el número 8 Caminiti en el segundo tiempo. Bueno, se podría decir que Almagro es una mezcla de un equilibrio entre la juventud de algunos de sus integrantes, claro, y la experiencia. Sí, no, además todos los jugadores que compró, medio Dulajay está ahí, ¿no? Es precisamente para salir campeón. Perfecto, el sábado que viene cubriremos Almagro y Albois en el estadio de José Ingeniero. No sé por qué, será por el señor Catriel, seguramente, que recién llegó. Bueno, mientras tanto vamos al tercer tema de la tarde, No Quiero Ser Parte de Tu Mundo. It's a beautiful world and a beautiful dream, and you know I don't care, things are not what they seem, making up stories. A las felicidades por que Paola Belagamba y Pablo Severini, dos grandes amigos del Club Atlético La Tribu, bueno, se casan esta noche. Les queremos mandar un saludo muy grande y que sean muy felices. Será hasta el sábado que viene, me parece que ya estamos repasados. Bueno, y quiero hacer un agradecimiento a Fabián Kravetskin, jefe de prensa del Club Atlético Atlanta, por las credenciales anuales que nos fueron dadas. Muy bien, será hasta el sábado que viene a las 19 horas en el 88.7. Hasta luego. Sonibel, para los chicos más variedad de modelos. Sonibel, para los padres los mejores precios y créditos. Sonibel, en Flores, Rivadavia 7055, local 20, Galería Dufo. El porteño va a la guerra. Hussein, sangre y arena. Armas argentinas en el Golfo. El porteño de septiembre ya apareció. Laboro tramposo, toma 4, ¿no? Toma 64, este. Tomate un bien. Cuando empieza el bajón de los domingos y a la hora de los suicidios llegaron los gordos tramposos. Algo más que los rollitos de la cintura. Por la tribu. Concursos de rock and roll, loco. Las desventuras del rojo. Las implicancias de la vida.